Sabíamos que iban a aumentar los casos. Lo que se suma a esta situación es que también era una posibilidad la emergencia de una nueva variante. Hace poquitas semanas cambió la dinámica de transmisión, no solo en Argentina, sino en el mundo también. La variante Omicron tiene una transmisibilidad muchísimo más alta y una letalidad menor. Y con la cantidad de personas que tenemos vacunadas, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un aumento exponencial del número de casos, una situación, sobre todo en algunas jurisdicciones, con la circulación de la variante Omicron y seguramente con la circulación todavía no detectada a través de la secuenciación genómica en otras jurisdicciones de esta misma variante, pero al momento no tenemos una traducción de ese aumento del número de casos en un aumento de internaciones en terapia intensiva y de la mortalidad. Así que desde ese punto de vista, una vez más, lo que estamos trabajando y lo que venimos trabajando en función de la evidencia científica, de lo que está pasando en otros países y de nuestra situación particular, es que las vacunas ya están salvando vidas, las vacunas están mostrando el rol que tienen, independientemente que tengamos un número importante del número de casos.